Bueno, mañana a las 9 de la mañana el gobernador, como es de rigor, como está establecido en nuestra constitución, tiene que hacer un mensaje a la legislatura, a los legisladores, al pueblo de la provincia, en donde tiene que hacer una relación de las cosas que el gobierno ha hecho, está haciendo y piensa hacer en los próximos 4 años de mandato que tenemos. Pero también vamos a convocar a los 630.000 rionegrinos a trabajar en lo que tenemos que construir para lograr la provincia que los rionegrinos nos merecemos de cara a los próximos 30 años, algo que ya el gobernador anticipó en diciembre del año pasado, cuando habló de poner en marcha un proceso de planificación de la provincia que los rionegrinos queremos tener de cara al futuro y para lo cual es necesaria la participación de toda la comunidad. Bueno, allí van a estar, se van a dar a conocer las herramientas para comenzar a concretar estos proyectos. Bueno, en algún punto sí, pero por supuesto también, como decía, es obligación del gobernador de la provincia referir en este mensaje al pueblo de la provincia el estado de situación del estado provincial, el estado de las cuentas, en qué contexto estamos desarrollando hoy nuestra actividad como gobierno provincial, cuáles son las perspectivas que tenemos, cuáles son las dificultades, las fortalezas, las debilidades, en definitiva, poner en consideración de la comunidad todo lo que el Estado en este momento presenta desde el punto de vista de su desenvolvimiento, a los fines justamente de informar a cada ciudadano del estado de situación de la provincia. ¿Qué marca llegar al 1 de marzo sin grandes conflictos desde lo salarial, como ha ocurrido en muchas oportunidades? Bueno, cumplir con el deber, ¿no? No es más que eso. El acuerdo que hemos tenido con los docentes para nosotros es muy importante, porque es garantizar, por un lado, a los trabajadores de la educación los derechos que tienen como trabajadores y garantizarles a nuestros alumnos, a los algo más de 200.000 alumnos que tienen la provincia, sistema público de educación de la provincia, el derecho a educarse. Así que bueno, estamos muy felices porque hemos podido lograr lo que es un deber del Estado. El primer deber, por supuesto, es garantizar la educación pública y junto con ello los derechos que tienen los trabajadores de la educación en el marco de las posibilidades que tenemos. Y creo que en ese marco de las posibilidades que tenemos hemos logrado un buen acuerdo con el sindicato UNTER, que es quien representa a esos trabajadores en el ámbito de la paritaria.